Hola chicos, ¿cómo están? Seguro que muy bien. Vamos a hacer un repaso de lo que es la lección número 13 de esta semana, que dice la conclusión del discurso. El versículo para esta semana está en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para poder iniciar con nosotros, quisiera compartir este pequeño mensaje sobre un escritor ruso de Andrei Bitov. Explica un momento de mucha influencia en su vida. Él nos cuenta que en el vigésimo año, mientras viajaba en el tren subterráneo de Leningrado, me abrumó una desesperanza tan grande que la vida pareció detenerse en un momento, vaciando todo el futuro y quitándole todo sentido. De repente, dice, le apareció una frase: por sí sola, sin Dios, la vida no tiene sentido. La repetí asombrado, dice este señor. Con esta frase subió por una escalera, salió del subterráneo y a la luz de Dios, y siguió viviendo. Esta frase enseña un significado muy grande, que sin Dios la vida no tiene sentido. Nosotros sabemos que con este versículo, para todo ser humano, que su vida no tiene sentido el no haber conocido a Cristo. En sí este versículo nos encierra, ¿no? Dice, teme a Dios, encierra un gran entendimiento y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios y guardar sus mandamientos? Temer a Dios, guardarle reverencia, guardarle adoración y guardar sus mandamientos para que el hombre pueda alcanzar una total felicidad, alcanzar el pleno de todo lo que quiere lograr. Es más que todo esto, como nos dice él, el escritor de este libro, Salomón, que nos hablaba acerca de que él, como vimos, él tuvo una vida llena de riquezas porque Dios se la dio, tenía sabiduría, lo tenía todo, pero sin embargo él, al llegar a su vejez, se dio cuenta de que todo lo que tenía, todo lo que obtuvo, al no saber qué hacer más en su vida, se dio cuenta que todo era vanidad. Nos habla acerca de que nosotros también debemos acordarnos de nuestro Creador cuando seamos jóvenes. ¿Por qué cuando somos jóvenes? Más que todo, Dios requiere de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos jóvenes tenemos ganas de hacer las cosas, tenemos energía, tenemos iniciativa, tenemos la voluntad de hacerlo, tenemos unos sueños muy grandes. Los jóvenes pueden hacer cosas muy grandes. Por eso Dios dice, mejor es entregar nuestras vidas en la juventud a su servicio, porque sabe que podríamos lograr cosas maravillosas y junto a Dios sería mucho mejor. Dice, aceptar a Dios cuanto antes se haga será tanto mejor, por muchas razones. Este es el mensaje claro ahora. No te apartes de Dios en tu juventud, sino dedícale todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todo lo que tienes de tu juventud para Dios. Porque acá nos habla acerca del día lunes sobre cuando uno llega a la vejez. ¿Qué pasa? Dice que cuando uno llega a la vejez, ¿no? Como que se le acaban las fuerzas, como que ya no tiene la misma agilidad. ¿Sí? Es como que se va apagando una velita cuando uno llega a la vejez y como que no tiene fuerzas para poder hacer las cosas. Entonces, nosotros debemos hacer las cosas cuando somos fuertes, sanos, cuando tenemos esas ganas para poder hacer las cosas. No importa, dice, quiénes seamos, cómo vivamos o aun cuándo vivamos, más temprano o más tarde, todos afrontamos la muerte. Ese es el final de la vejez, ¿verdad? Donde todos debemos llegar a la muerte. Pero es una realidad inevitable de la vida. Claro, todos pasamos y tenemos que llegar a un día que tengamos que morir. Pero sin embargo, nosotros, Dios ve en nosotros una esperanza. Él ve lo que nosotros no pueden ver o lo que los demás no pueden ver. Dios tiene fe en nosotros, confía en nosotros. No es que la vida sea corta, sino que la muerte es tan larga, ¿verdad? La vida no es corta, al lado de Cristo no es corta, porque uno tiene cada día por qué despertarse, un día a la vez, un día para poder agradecer a Dios, un día para poder cantarle y adorarle, un día para poder seguir adelante. Si eres afortunado, vivirás mucho tiempo, solamente para afrontar los días malos de la vejez, y luego morirás. La otra opción es que simplemente morirás joven. Es mejor aprovechar el tiempo y hacer las cosas para la vida eterna. También nos habla acerca sobre que nosotros, como personas, debemos saber elegir las palabras para poder hablar y poder saber seleccionar lo que leemos acerca de los libros que nos amonestan acerca sobre temas interesantes o sobre temas que nos van a servir en nuestra vida. Salomón también nos termina aconsejando de que guardemos los mandamientos de Dios. Esta es una parte del mensaje del tercer ángel. Este mensaje nos habla acerca de... acerca del mensaje del tercer ángel que dice, ¿no? Adorad. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 14:12. El sabio habla del juicio. El mensaje del primer ángel también hace referencia al juicio. Finalmente, el llamado que Salomón hace es a temer a Dios. Temer a Dios, ¿cómo lo entendemos temer a Dios? Es que nosotros debemos, digamos, al hacer una actividad como lo hacía José. José, cuando él, digamos, fue seducido por la mujer de Potifar, lo primero que él pensó no fue que iba a defraudar a Potifar, sino que él tenía que defraudar a Dios. Que él decía, ¿cómo le puedo hacer esto a mi Señor? O sea, era el temor, saber que quizá no te verán los demás, pero sabes que Dios te va a ver donde quiera que estés. Entonces, ese era el temor de José, saber que iba a defraudar o tal vez no podía hacerle eso a su padre. Eso es temor a Dios. O sea, no puedo hacer tal cosa sabiendo que Dios me ve, sabiendo que Él está muy pendiente de las cosas que yo hago. Adorarlo y obedecerle. Todo lo cual forma parte de los mensajes de los tres ángeles. Adorarlo y obedecerle. El temor de Dios a su adoración están vinculados a la adorar a Jehová en su hermosura de su santidad. Temer delante de Él toda la tierra. No es un invento adventista. Sencillamente se nos ha encargado la tarea de predicarlo al mundo. Ese es el mensaje tan privilegiado que tenemos nosotros los adventistas para poder predicar el mensaje del tercer ángel. Nuestro deber es obedecer a Dios y al hacerlo encontraremos la felicidad suprema. Por eso Dios nos dijo, ¿no?, que debíamos obedecer y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque quería que seamos muy felices. Y el deseo más grande de él es que nosotros seamos felices. Nosotros tenemos que estar en obediencia. Salomón nos dice que todo será llevado a juicio. Finalmente, él nos recuerda que aquellos que hicieron la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Muy bien, y para seguir continuando, dice, a medida que sea mayor tu capacidad de gozarlos, disminuirá en el momento en que mueras, desaparecerán. Piensa en que eres... ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegaste aquí? Piensa en esto. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué llegaste? Si no te respondes a esas preguntas, no vas a poder entender por qué estás en la tierra. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste? ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Cuál es la importancia que tienes en este planeta? Si tú me estás escuchando, vas a saber que tú en este mundo no estás por casualidad, sino que Dios tiene un plan maravilloso para ti, porque Dios permitió que llegaras hasta el día de hoy para poder cumplir o ser parte del plan de salvación. ¿No es esto algo tan maravilloso? Saber que Dios te cuenta y te considera como parte de su plan de salvación, porque no es una casualidad que hayamos nacido, que hayamos crecido y hayamos llegado hasta donde estamos, sino porque Dios tiene algo muy especial para cada ser humano. Entonces, a respondernos de quién eres tú, o qué estás haciendo aquí, cómo llegaste, por la gracia de Dios, y por esa gracia tú tienes que darle todos tus dones, los dones que son para la vida permanente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Verdad que nada? Si el hombre ganara la tierra y perdiere su alma, será una tristeza muy grande. Imagínense perder la vida eterna. Será muy desesperante ver que nuestro Padre nos tiene algo tan preparado, tan hermoso para nosotros, y que al final nosotros hayamos desaprovechado esa oportunidad tan grande de que nos haya buscado desde muy pequeños, nos haya buscado toda nuestra vida y la hayamos desperdiciado. No perdamos esa oportunidad que Dios nos da cada día. ¿Cuán trágico es desperdiciarlas? Ya que muchas almas ya han sido compradas por medio de la sangre preciosa de Cristo. Como amiga, me gustaría decirte de que no desperdicies tu tiempo. Vamos a aprovechar la oportunidad que Dios te da para poder ser una joya preciosa en adoración para su presencia. Cada periodo de nuestra vida proporciona abundantes oportunidades especiales para el servicio. Para terminar, vamos a ver, dice, la fortaleza humana es debilidad. ¿Por qué nos dice eso la fortaleza humana? Porque nuestra fortaleza humana es engañosa. Podemos creer que lo podemos lograr todo, podemos creer que lo podemos hacer todo, pero sabemos que sin Dios no podemos llegar a ningún lado. Somos con una mente finita, pero si nos agarramos y nos fortalecemos de Dios, podemos ser unas personas maravillosas y grandes. La sabiduría humana es locura, nos dicen, ¿verdad? Dice, nuestro éxito no depende de nuestros talentos o conocimientos, sino de nuestra conexión viviente con Dios. La verdad pierde su poder cuando es predicada por hombres que están procurando exhibir su propio conocimiento y capacidad. Tengamos mucho cuidado con esta frase, dice, nosotros al predicar o querer hablar nuestras propias palabras, pierde el poder. Tenemos que estar consagrados y humillarnos siempre ante Dios para poder compartir lo que Dios quiere dar a los demás. Nosotros debemos humillarnos y Dios nos dará la sabiduría y la inteligencia para poder decir las cosas y hacerlas. No son las capacidades que posees hoy o las que tendrás en el futuro lo que os dará un éxito, sino lo que vives cada día. Cuando tú le pidas a Dios sabiduría, inteligencia para poder hacer las cosas, tu vida será totalmente maravillosa. Haz la prueba, una vez que la pruebes, lo vas a comprobar, como lo he comprobado yo, como lo vivo ahora yo, y que me gustaría que ahora tú también lo puedas vivir, lo puedas tener, y vas a ver que vas a encontrar una vida maravillosa al lado de Cristo.